qué va ese hombre de rosa? No, es Homer Simpson, señor, uno de los desechos del sector 7. Simpson, ¿eh? A juzgar por su absurda indumentaria, debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! Oh, mamá. Buenas a todas y bienvenidas al Libre Pensador Rosa. En esta cuarta entrega voy a hablaros de uno de mis temas preferidos, la cultura Sound System, o más concretamente, del inicio de su historia en Jamaica. Dona suport al Sound System. Sound System. Para entender de qué va esta cultura, primero necesito explicaros unas cuantas cosas que son necesarias para entender a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un sound system. Traducir sound system literalmente como sistema de sonido para referirnos a esta cultura es quedarse muy cortos. Un sound system no es solamente el equipo de sonido. Es la gente que lo maneja y el lugar donde se monta. Pero también es un espacio de reunión social, donde se habla de política, se disfruta de la mejor gastronomía y se comparte cultura. Cuando una persona llega a un sound system por primera vez, lo primero que le llamará la atención es un enorme muro de altavoces de 3, 4 o incluso más de 5 metros de altura. Lo siguiente es que no hay un escenario y que los músicos, pinchadiscos y artistas están en un espacio llamado set montado a la misma altura de la gente, en medio de todo el follón. Y lo último, pero no por ello menos importante ni llamativo, es que cuando la música empieza a sonar, lo hace de una forma tan atronadora que más que escucharse, se siente por dentro. Una auténtica fiesta sound system no tiene palcos ni zonas VIP. Son fiestas de orígenes muy humildes. Y en el dancehall, que es como se llama el sitio donde estas se organizan, todos son iguales. Una fiesta sound system es completamente horizontal. ¿Y quién es la gente que lleva un sound system? Desde sus orígenes hasta el día de hoy, hay una serie de roles que pueden ser desarrollados cada uno por una persona distinta. Aunque también una persona puede desarrollar varias tareas, habiendo casos en los que incluso una sola persona lo hace todo. Primero tenemos al selector, que es como se conoce a los pinchadiscos de un sound system. Luego tenemos al operador, que sería un técnico de sonido encargado de manejar los controles del sistema de sonido en sí, como las etapas de potencia, los crossovers. También está el boxman, que es el encargado de fabricar, mantener y reparar las cajas de los altavoces. Una de las figuras más destacables es el DJ. En la jerga jamaicana, DJ no significa pinchadiscos, sino maestro de ceremonias o MC. es la persona encargada de hablar todo el tiempo por el micro para animar al personal, llegando incluso a cantar algunas canciones. También hay sounds que tienen productores, que ponen sus temas en directo y los mezclan con la misma mesa que usan en sus estudios de grabación. Es habitual que haya músicos que tocan sus instrumentos en directo, algo que no suele ser habitual en el resto de fiestas donde se pincha música. Y por último, no nos podemos olvidar del público, que originalmente era tan responsable del curso que iba a seguir la fiesta como los miembros del sound, aunque eso lo veremos más adelante. También quiero contar que al principio había un soundman, que era el dueño del equipo. Era quien tomaba la mayoría de las decisiones y aportaba el capital necesario para comprar nuevos discos, para poner dinero para las cajas, hacer la promoción. Aunque esta es una figura que actualmente solamente existe en los sounds más antiguos, ya que lo habitual hoy en día es que las decisiones se tomen entre todos los miembros, al igual que el dinero que se aporta entre todos. No obstante, vamos a mantener en mente la presencia de esa figura dentro de los sounds, ya que, como veréis más adelante, es de una importancia vital para entender la historia de esta cultura. En un sound se intenta transmitir un mensaje de denuncia social, pero normalmente desde un punto de vista más alegre que triste o rabioso. No es de extrañar que desde la cultura rastafari se apropiase, entre comillas, de esta, ya que es una forma de luchar contra el capitalismo y el colonialismo, que es, al fin y al cabo, una lucha del bien contra el mal. Los sound system nacieron como una forma de expresarse con canción protesta, con música que no se podía escuchar en la radio. Por eso, y en parte, nació cierta obsesión por tener la música más exclusiva, no solo para conseguir que la gente acudiese más a los bailes, sino también porque de haber pinchado las mismas canciones que salían en la radio, todo el mundo habría terminado por pinchar lo mismo. Una vez aclarado esto, es hora de empezar nuestro viaje por la historia del sound system. La hoja de ruta que vamos a seguir será la de los géneros de la música que se ha podido escuchar en los sounds a lo largo de su periplo. Rhythm and blues y jazz, ska, que fue el resultado de que los músicos de calipso y mento tocasen temas de rhythm and blues, rocksteady, reggae, dub y dancehall. Sin embargo, hoy en día para los jamaicanos toda esa música se considera reggae, por lo que al final no es raro que en una fiesta en los tiempos modernos se terminen tocando todos los palos. Es una historia muy larga y nuestro tiempo es limitado, por lo que abróchense los cinturones porque ya va a empezar nuestro viaje a toda máquina. Drums and a whole bass horn, and somebody beating on a ding dong. Nuestro viaje empieza a finales de los años 40, principios de los 50 del siglo pasado. El primer sound system, muy probablemente, fue el de Tom Wong, un proto-soundman que se encargaba de sonorizar eventos públicos como meetings políticos y fiestas populares. Este recibió el nombre de The Great Sebastian y fue construido por Hedley Jones, antiguo operador de radio del ejército británico y propietario de una tienda y taller de reparación de electrodomésticos, considerado el padre de los sound systems y de los amplificadores artesanales construidos específicamente para estos. En esta época, el sonido que atronaba los primeros sounds fue el de rhythm and blues y el jazz. Estas fiestas se desarrollaban en un ambiente familiar y para todas las edades. No era raro que por el día acudiesen familias de picnic y por la noche jóvenes dispuestos a bailar y pasarlo bien. Irónicamente, en esta época los rastafaris creían que esta cultura era babilónica. Y de hecho, esa forma de pensar duró 2 décadas. Cuando se hicieron algo habitual, los Sounds tenían su propio barrio o sala donde tocaban, como un equipo de fútbol. Se ponía música traída de Estados Unidos, porque la jamaicana ni interesaba ni se hacía. En esa época nació el tipo de fiesta Sound System más popular que sigue perdurando incluso hoy en día, los clashes. Estos eran como luchas en las que cada Sound System competía para ver quién tenía la mejor selección de música, y el público decidía quién era el ganador haciendo ruido, aplaudiendo y abucheando si hacía falta. No obstante, pese a las similitudes a un deporte como el fútbol, esto era en realidad más parecido a la lucha libre. Era una rivalidad teatralizada, ya que los miembros de los diferentes Sounds eran colegas y amigos, y ese falso pique era solamente parte del espectáculo. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Para alimentar esa rivalidad ficticia, se buscaba también tener la música más exclusiva. Y como en ese entonces no existía una escena musical jamaicana propia, se tenía que echar mano del mercado extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Los dueños de los Sounds dependían de los temporeros que iban a trabajar a Norteamérica, a los que daban cierta cantidad de dinero para que regresaran con música nueva. De hecho, uno de esos oteadores fue el propio Bob Marley, que estuvo trabajando en una fábrica de coches en Delaware. Cuando esos discos llegaban a Jamaica, los Sounds se encargaban de anunciarlos a bombo y platillo para que la gente acudiese a sus bailes. Y para que nadie les pudiera robar esa exclusividad ni se supiese de quién eran las canciones, se borraban las etiquetas de los discos. Si ves que hoy en día pinchan un dubplate en una fiesta Sound System, verás que muchas veces vienen sin pegatina, un resquicio que aún perdura de aquella época. Si la canción conseguía la aprobación del público, este pedía que la pusieran una y otra vez, incluso cuando apenas llevaba un minuto reproduciéndose, gritando "Wheel up and come again", que significa ponlo a girar otra vez. Es lo que se conoce como pull up, algo que también ha perdurado hasta nuestros días. A mediados de los 50, la obsesión por la exclusividad se intensificó y la rivalidad se hizo más real, llegando incluso a la violencia física y al robo de material. Gracias a esas prácticas tan agresivas, los 3 Soundmen que llegaron a destacar más fueron Duke Reid, Sir Coxon Dodd, creador del famoso Studio One, y Prince Buster, que luego también triunfó como productor y cantante. No obstante, si hay que echar la culpa a uno de esos 3 al aumento de la violencia en los Sounds, en mi opinión hay que señalar a Duke Reid, creador del sello Treasure Isle, ex policía, vendedor de alcohol y matón profesional. El tono era tan violento que en los clashes se decía que el sonido de un Sound, valga la redundancia, era capaz de acabar o incluso de matar a la competencia. De ahí viene la expresión "murder", que significa asesino en jerga jamaicana, o hacer el gesto de disparar al aire con una pistola, algo que, al principio, no se hacía de forma simbólica, sino con armas reales. El toasting nació en los Sounds de en esa época de la mano de Con Machuki. No obstante, aún faltarían un par de décadas para que llegase a ser un género de per se. Este nació de la necesidad de tener alguna forma de rellenar huecos entre un disco y otro, ya que solo había dinero para tener un plato giradiscos. También para animar las canciones más lentas y sobre todo para conseguir un sonido único aunque otro sound tuviera las mismas canciones. Como podéis ver, el tema de los derechos de autor es algo que en la cultura jamaicana no existe, porque la música es algo que pertenece al pueblo. Es cultura libre, folclore, y que de haber existido las leyes de copyright en Jamaica, todo esto no existiría. En definitiva, tu cultura es tu única posesión. Pero la obsesión por la exclusividad se acusó en esa época y cuando esa burbuja explotó por las prácticas mafiosas y el abaratamiento en el prensado de los discos, los soundmen empezaron a prestar atención a los músicos jamaicanos. Cuando llegaron los años 60, llegó con ellos el nacimiento del ska, género que los propios soundmen crearon. Debido a esa necesidad de tener un sonido nuevo, se les ocurrió pagar a los músicos locales, que solían tocar mento y calipso para los turistas ricos en los hoteles de la isla, para que hicieran covers de temas de rhythm and blues y conseguir así su propio sonido. No obstante, nunca ha quedado claro quién fue el creador, porque los principales soundmen de la época, Coxon, Duke Reid y Prince Buster, se han atribuido siempre el mérito. En cualquier caso, la popularidad del ska fue tal que por primera vez empezaron a sonar canciones de los Sounds en la radio, lo cual aceleró la imposición de este género. Aunque, como comentábamos antes, los rastafaris renegaron al principio de esta cultura, en esta época empezaron a involucrarse en ella por parte de Count Ossie, de la mano de Prince Buster. Las letras más políticas de la época se centran sobre todo en la independencia de Jamaica y el posterior desencanto que esta trajo. Mientras que en la radio triunfaban más los temas ska vocales, en los sounds sonaban más los instrumentales, que eran mejores para improvisar con cualquier instrumento o haciendo toasting. En esta década, los sounds fundaron sus propios estudios de grabación, como Studio One o Treasure Isle. No obstante, aquella burbuja no paraba de crecer, y la música se popularizó tanto que salió del gueto y llegó a las clases altas, por lo que perdió su atractivo para la clase obrera, ya que dejó de representarla. El término rocksteady nació en los sounds. Quien lo acuñó era conocido en los bailes con el apodo de Busby, que era simplemente un habitual de las fiestas conocido por bailar bien. Fue Busby quien llamó rocksteady a su forma de bailar las canciones lentas de soul, género que experimentó un breve boom en aquel entonces. Se cree que esto pasó entre el 63 y el 64. Mucho antes incluso de que se usara la expresión rocksteady para acuñar el género musical. Rocksteady significa literalmente bailar rock de forma constante y tranquila. Otra figura que quiero destacar que llegó con el nacimiento de este género musical es Sonia Potty, la primera productora musical jamaicana. Fue también en los Sound donde apareció la necesidad de que naciese el rocksteady como género musical. El ritmo del ska se había vuelto tan frenético que la gente no podía seguir bailándolo. Otro motivo fue que el aumento de la violencia callejera había llegado a un punto en el que cualquier movimiento brusco podía terminar en un tiroteo, por lo que había que bailar más tranquilo. Sin embargo, aunque este no fue el principal motivo, la prensa sensacionalista, medios conservadores y racistas en general lo usaron como argumento principal para atacar la cultura y a la población negra. La realidad es que la culpa del aumento de la violencia fue la política intervencionista de Estados Unidos, que quería aumentar su influencia en la isla tras la independencia del Imperio Británico. Los americanos se encargaron de armar a los Rude Boys, partidarios del Partido Conservador, para que pudiesen atacar a los Rudis que compartían las ideas del Partido Socialdemócrata, más próximo a Cuba. El hecho de que aumentase la violencia en los Sounds, cuyo público mayoritario era en realidad gente humilde y honrada, hizo que las letras del nuevo género derivasen a una temática mucho más social y politizada que antes, haciendo sobre todo un llamamiento al fin de la violencia y contra los Rude Boys. Al contrario de la imagen romantizada que tenemos hoy en día sobre los Rudis, su nivel de violencia e incivismo era tal que en realidad en esa época la gente estaba en contra de ellos. Aunque sí es verdad que al principio les apoyaron un poco por su espíritu rebelde. Dado que los Soundmen de esa época ya eran gente tan influyente en sus respectivas comunidades, algunos como Prince Buster consideraron que era su responsabilidad organizar bailes con música exclusivamente anti-Rude Boy. Hacia finales de la década, una noche, Duke Reid envió al Sound System Rudy's The Supremo Ruler of Sound de Rudy Redwood una copia de On the Beach de los Paragons que, por error, no tenía grabadas las voces en una de las caras. Cuando Rudy, también conocido como Mr. Midnight, la pinchó y se puso a cantar la letra original, el público coreó la canción completamente enloquecido. Reid, que como ya se ha visto tenía buena nariz para los negocios, en vez de montar en cólera, aprovechó el tirón. De ahí que fuera uno de los promotores del Toasting, pese a ser un productor conocido por su conservadurismo. Es lo que se conoce como versioning, que la jerga reggae y sound system no significa solamente hacer una cover de una canción que ya existe, sino meter una interpretación totalmente nueva. Por ejemplo, cantando una melodía y letra completamente diferentes sobre la base instrumental. Cuando la gente en los Sounds empezó a platanarse por el ritmo ralentizado del rocksteady, nació la necesidad de bailar reggae. El rocksteady aceleró su ritmo gracias a la introducción de los teclados electrónicos que tocaban shuffles rítmicos. Además, para los DJs era más fácil hacer toasting, de modo que el cambio del rocksteady a este nuevo género iba a producirse de forma natural de un momento a otro. Sin embargo, con la irrupción de este nuevo género también llegaron otros nuevos instrumentos, como el bajo eléctrico, que permitieron que los artistas ganasen movilidad y, por lo tanto, independencia. lo que causó que los sound system ya no fuesen tan importantes en el proceso de creación musical como antes. Oportunamente, en 1968 nació Tabby's Hometown Hi-Fi, el sound de King Tabby y U-Roy. Como el primero trabajaba para Duke Reid, fue capaz de hacerse con los masters de los discos que grababan en Treasure Isle, lo cual le da a U-Roy unas buenas bases sobre las que hacer su toasting, y al sound le proporcionan un sonido único que no se podía encontrar en otro sitio. A estos nuevos discos de acetato con dos caras, una con la canción original y la otra con la versión nueva, que no se iban a poder encontrar en ninguna tienda, se les empezó a llamar dubplates. Siguiendo con el sound de King Tabby, fue el primero en usar reverbs y delays para modificar el sonido en directo, jugando a mezclar directamente las pistas de las canciones con una mesa de mezclas, algo que aún hoy en día se hace en prácticamente todas las fiestas y que llama mucho la atención al foráneo de estos bailes. Se podría decir que fue entonces cuando nació el dub. King Tabby también fue el primero en usar un crossover, un dispositivo que separa las frecuencias del sonido en diferentes vías, para poder reproducirlas en altavoces especializados. Los graves en los altavoces más grandes, o subs, y los agudos en los pequeños, también conocidos como tweeters o trompetas. No obstante, el dub y el toasting seguían sin considerarse como géneros musicales aparte, sino que más bien como una parte no física del sound system, como el baile o el ambiente que se respiraba. Son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. A principios de los 70, tras el desencanto de la independencia, el aumento de la violencia, el empobrecimiento en general de la población y con un país cada vez más en decadencia, el público exigía una música que representase su disgusto, el roots, y la radio no les iba a dar ese gusto, pero los sound systems sí. Y ahora que tanta gente sabía cómo producir sus propios temas, un montón de canciones nuevas iban a circular por los sounds de toda la isla. Los sounds grandes se habían aburguesado y actuaban como las radios, pinchando solamente temas que imitasen meter el dedo en la llaga. Pero los soundmen de los sistemas pequeños estaban dispuestos a ayudar a los artistas emergentes con tal de ser la voz del pueblo, y ya de paso tener también temas frescos. En Jamaica las modas musicales duran muy poco, pero el roots consiguió alargar su dominio durante 10 años, gracias a que durante esa década la situación en el país fue empeorando tanto que incluso se llegó al borde de una guerra civil. Conflicto que Bob Marley consiguió detener, o al menos apaciguar un poco, con su aparición en el festival Smile Jamaica el 5 de diciembre de 1976, aún incluso después de haber sido tiroteado por simpatizantes fascistas del partido de derechas. En esa época, los rastafaris aún eran considerados unos parias en Jamaica. Es por eso que los rastas se refugiaban en los sound systems para expresar sus ideas, principalmente mediante el toasting. Hasta ese momento, en las improvisaciones de toasting de los DJs, simplemente se limitaban a improvisar balbuceos sin sentidos, pero con melodía y ritmo. Los rastas empezaron a usar esa forma de expresión musical para difundir su mensaje. Era lo que aún hoy en día se conoce como estilo conscious, un estilo con conciencia de clase. Y entonces, al convertirse en un fenómeno de masas, por fin el toasting nació como género musical en pleno derecho. ya que la gente del gueto enloquecía al escuchar esas letras improvisadas que hablaban de las luces y sombras de su día a día. Como era de esperar, el Conscious Toasting no era aceptado en las emisoras de radio. Y como los Sound eran los únicos sitios donde se podía escuchar ese género, todo esto hizo que los Sound Systems recuperasen la gloria que habían perdido durante la última década. La fiebre por tener un sonido único se volvió a agudizar a finales de la década, y ya no bastaba con tener una versión de una canción en concreto. Hacían falta centenares, y cuanto más locas sonasen, mejor. Aunque ya llevaba unos años sonando en los Sounds, el dub empezó a independizarse como género propio. Fue en esa década cuando nació uno de los sound systems de dub y roots más importantes y que sigue activo aún a día de hoy, Channel One. No obstante, con la llegada de los primeros instrumentos digitales y los ordenadores personales, había otro género musical que ya estaba gestándose y que rivalizaría en popularidad con el dub en los 80, el dancehall. Muchos expertos coinciden en que el nacimiento del dancehall y del reggae digital vino de la mano de dos personas, del jamaicano Wayne Smith y de la japonesa Okuda Hiroko. El primero fue el responsable de crear el tema Under Slang Me Teng, la primera canción reggae hecha completamente con medios digitales. Y la segunda fue la inventora del teclado Casio MT40, también conocido como Casio Tone, el cual incluía varios ritmos de bajo y batería preprogramados, entre ellos uno de rock duro que cuando se ralentizaba lo suficiente suena reggae y que Wayne Smith terminaría usando en su famoso tema. Con la muerte de Bob Marley y el regreso del Partido Conservador al poder en Jamaica, a los poderes de facto les interesaba que la gente dejase de escuchar música conscious, por lo que se hizo todo lo posible por promocionar una cultura más hedonista y menos consciente. Por lo que las letras satíricas, picantes y divertidas empezaron a imponerse. Es algo que se conoce con el nombre de slackness, que aunque tiene unos orígenes antiguos, porque ya había slackness en los primeros toasting que se hacían en los años 60, nunca pasó de ser algo meramente anecdótico, y no la norma, como pasaría las siguientes dos décadas. En cualquier caso, ahora el toasting era tan popular que los DJs ya competían en popularidad con afamados cantantes como por ejemplo Yellowman, que llegó a ser tan popular como Bob Marley. Gracias a Yellowman y a su sound system, Fathead, se publicó el primer disco grabado en directo en un sound, Live at Aces Disco. Fue el nacimiento de las Yard Tapes, grabaciones hechas en vivo en los sounds. Pese a su popularidad, mucha gente, sobre todo los músicos más rastafaris, reniegan del dancehall de esa época por varios motivos. Como ya hemos comentado, a los poderes de facto les interesaba que fuese popular un género musical completamente hedonista que solo hablase de sexo y fiesta. Pero sin duda, lo peor de todo fue el nivel de violencia al que se llegó en los sound systems y que ésta se glorificase en las letras de las canciones. Raro era el baile que no terminase en pelea o tiroteo y en el que el sound no terminase destrozado. De ahí nació la necesidad de que parte de la crew de un sound se pusiera delante de él y mirando de frente al público para protegerlo con sus cuerpos. Si parte del público era afín a un sound, a veces se ofrecía para ponerse delante como señal de respeto y también para que los miembros del sound pudiesen descansar. La situación se mantuvo más o menos igual hasta medianos finales de los 90. Con la llegada de Internet, la música, la cultura sound system y sus métodos terminaron de difundirse por todo el mundo, llegando ahora a una época en la que no todos los sound system ponen lo mismo, sino que tenemos sound systems especializados en únicamente uno de los géneros de la música reggae: dancehall, dub, roots, rocksteady, ska, o incluso Rhythm and Blues. Pero, ¿cuándo salió realmente la cultura de los Sound System de la isla jamaicana? Bueno, en realidad, esta llegó a Reino Unido a finales de los 50, principios de los 60, por la emigración masiva debido a que se iban a cerrar fronteras por la reciente independencia. Ese éxodo masivo causó que los isleños se trajeron su música y cultura con ellos. Pero esa es una historia que contaremos otro día. Y hasta aquí la historia de la cultura Sound System, pero solo en Jamaica, porque tengo pensado preparados un episodio más en el que os contaré la historia de los Sounds desde su llegada a Inglaterra, y otro para contar su historia en España y un poco cuál es la situación actual. Esta es una historia riquísima y he tenido que recortar muchísimas cosas, por lo que si os habéis quedado con ganas de saber más, recomiendo que os leáis el libro Bass Culture de Lloyd Bradley, de donde he sacado la mayoría de la información que he usado para escribir este episodio. Si este tema os apasiona tanto como a mí, hacedmelo saber. O si hay alguna otra cosa relativa a los sound systems o a la cultura reggae en general de la que queráis que os hable, decídmelo. Un saludo y hasta la próxima.